Hey, Randy no está loca. Ay, este es el remix. Mucho perreo, mucho reggaetón, esencial. Masacre musical. Vaya mucho perreo, mucho reggaetón, mucho esencial. Bayamón, donde se sea la masacre musical. Bayamón, Bayamón.